no cualquiera. Xavier García Albiol, el alcalde de Badalona, anunciaba una intervención policial de la Guardia Urbana en Twitter. A partir de entonces, pues han sucedido multitud de comentarios. Incluso el líder de CiU, el líder municipal en Badalona, decía: tenemos un torrente con zapatófono 2.0. Ferran Falcó decía esto, y a partir de ahí numerosos tuiteros han ido adaptando sus mensajes y siguiendo al alcalde de Badalona, incluso haciendo un poco de sorna y juego con lo que ahora ha ido publicando desde que anunció esa redada con antelación. Uno de esos mensajes, Enrique Moratal, decía: enhorabuena a los narcos de Badalona, tienen al mejor infiltrado. Uh-huh. En fin, ha sido una de las polémicas en la red, junto a almohadilla tablas Sinde. Tablas Sinde fue un hashtag creado por David Bravo, abogado especializado en propiedad intelectual. Estaba dando una charla y explicó cómo echar por tierra la ley Sinde. Él propuso crear una serie de páginas en Google Docs en el que admitía la colaboración de internautas para que fueran publicando cuáles eran sus películas favoritas y enlaces directos a las descargas de dichas películas. En un momento, no solo las personas que estaban asistiendo a la charla en la sala de actos publicaron sus enlaces, sino que se creó un efecto bola de nieve y su hashtag tablasinde estuvo entre las 10 más repetidas en la red ese día. Es decir, que había gente muy lejos, a kilómetros de esa sala donde se encontraba David Bravo, publicando enlaces en una página de Google Docs, con lo cual quedaba demostrado un poco la inutilidad de la ley Sinde. Aquello de perseguir páginas, bueno, puedes perseguirlas, pero al minuto se pueden crear 100 o 200 o 300 más, con lo cual es casi imposible perseguir, bueno, pues lo que trata de perseguir la ley Sinde, ¿no? Y durante esta semana, Amazon ha presentado su portal de ventas de libros que ya existía, pero no. Hablamos de los e-books, uh-huh, que son libros, pero son de otra forma, claro. Libros digitales, ha sido la noticia de la semana. Bueno, aparecía hasta en los telediarios, en portada. Amazon escribe con ñ, titulaba lainformación.com. Hablaba de esos inicios, que se remontan a 1995, cuando Jeff Bezos creaba una pequeña tienda virtual, cadabra.com. Ahora no tiene nada que ver. Entonces vendía libros en papel. Posteriormente se convertiría en Amazon. Nada más y nada menos que 16 años después maneja 30 millones de dólares al año. Un negocio de 30 millones de dólares al año. Amazon tiene su propio dispositivo para leer libros digitales, el Kindle, que se comercializa en Estados Unidos desde 2007. Aquí en España tardará en llegar. De momento el competidor de papel va a tardar en llegar. Al frente de esa llegada estará Coro Castellano, ya se ha manejado su nombre, se ha confirmado, ex de 20, ex by Bip, compañía que fue adquirida precisamente por la de Jeff Bezos el pasado mes de octubre de 2010, pues se incorporará al equipo de Kindle en Europa y será responsable de lanzar el lector, lo que permite leer los libros digitales. Que, por cierto, tengo por aquí unas cifras del barómetro, en este caso de 2010, que maneja la Federación de Gremios de Editores de España, sobre hábitos de lectura y compra de libros en 2010. Concretamente, el sector editorial facturó un 7% menos en 2010, lo que devuelve a la industria del libro a cifras de 2004, pero lo positivo parece estar que es un en lo digital. Sí, pero es un descenso menor que lo que por norma general ha provocado la crisis que vivimos desde hace dos o tres años. Uh-huh. Es decir, que no estamos en cifras. Los libros se han visto afectados como cualquier producto que se vende, pero no tanto como otros, ¿no? Pero indican la tendencia a la baja y el aumento en venta de libros digitales, que supuso un 37,5% con respecto a 2010. El pasado mes de junio se celebraba en Milán la conferencia internacional Editech, y según los datos que se ofrecieron durante esta cumbre del sector editorial, el mercado del libro electrónico en Europa fluctúa entre países que están emprendiendo sus primeros pasos. España, por ejemplo, con una cuota del mercado del 1,7%, que está por encima de Holanda, de Alemania o de Italia, que está en 0,1%, y incluso tenemos como excepción en Europa el Reino Unido, que está en un 6%, es decir, va a la cabeza y parece ser que es la tendencia. En Estados Unidos, cuando dices, Martín, cuota de mercado del 1,7% de todos los libros, es decir, que de todos los libros que se venden, 1,7, uh-huh, digamos, es decir, uno de cada 50, ¿no? Más o menos. Y lo digo porque esta semana he estado revisando algunas ventas en concreto de libros que más o menos han funcionado bien en papel, y salía eso, entre 0,5 y el 1%, pero hablo de libros normales. Seguramente el ebook tiene más éxito en determinado tipo de formatos, en libros de consulta, en libros de gran formato, en libros que tienen unas capacidades interactivas. O sea que pero sigue siendo una cuota. De hecho, ya hay bibliotecas que te ofrecen la posibilidad de adquirir el libro electrónico, ya no solo el libro electrónico, sino el propio dispositivo que permite leer esos libros electrónicos. Pero yo sigo sin ver el futuro, con estas cifras que estamos hablando, me parecen tan pequeñitas y que, no sé. Pues es, créetelo, créetelo. En Estados Unidos se duplicaron las ventas respecto a 2009 y parece que sigue. De hecho, Amazon anunció en mayo... Y además, ¿qué significa acabar con la profesionalización del escritor? Ojo, Y esto es una cosa importante. Es decir, el escritor gana mucho menos por un ebook vendido. Yo no estoy hablando del pirateo. Por un ebook vendido, mucho menos, pero muchísimo menos. Yo siempre veo el lado menos positivo. ¿Quién gana? Gana el lector, el cliente. No, pero si no hay escritores, no habrá libros. Siempre habrá alguien que escriba algo. No, pero el escritor profesional siempre es mejor que el que no es profesional. Casi siempre, porque se dedica profesionalmente a eso. Por eso la gente se dedica profesionalmente a las cosas y los que se dedican profesionalmente a algo son mejores. Nuestro técnico Nacho es mejor que alguien que aparece por la calle, porque él es un profesional, que alguien que pase por la calle y se ponga en los mandos. Hombre, igual tiene buenos dedos y sabe manejarse ahí en las mesas, pero no lo va a hacer como un profesional. Y la experiencia dice mucho, efectivamente. Claro, claro. Pero yo siempre veo el lado positivo. Sí, y creo que discutimos siempre va a haber quien pague porque escriba algo que alguien quiere, siempre. Igual que los medios de comunicación, claro, siempre va a haber alguien que quiera contar algo de alguna manera. Y pero que es que pague al final acabamos leyendo Crepúsculo solo, ¿eh? Bueno, no lo sé. Y nos podemos... Y viendo programas del corazón. Ya. Pero en cuanto haya alguien que haga lo contrario, nos vamos a ir ahí. Ya. Pero el problema es que se pierde calidad. Si no hay escritores profesionales, acabarán siendo tipo como la Stephanie Meyer esta. No, o seguro el, que no. El Leonardo DiCaprio, no. O el Leonardo da Vinci. O el habrá 10.000 libros que no... El Dan Brown este. O de calidad dudosa, y habrá uno que merezca la pena. Pues ese será. Pero serán menos. Se acaba. El mundo del escritor desaparece. Es una especie en extinción. Pues nada, Amazon anunció en mayo que ya vende más libros electrónicos que impresos. Y es pues una muestra más de hacia dónde tiende esta industria. Por cierto, Amazon lanzó en España más de 3 millones de artículos. Es decir, es una web que no solo se dedica a libros, también hay pero es conocida por los libros, ¿no? Deja ser curioso, efectivamente. ¿No? Pero le debe ir mal, porque para vender más libros electrónicos que impresos es que debe vender muy poquito, ¿eh? Sí, sí, muy poquito, vamos. Claro. Para ser un negocio de 30 millones de dólares al año, ya quiero yo uno igual. Y, oye, por cierto, una mención a un modelo de negocio que combina ambos, el digital y el físico, que no tiene por qué, no están reñidos. Y es la impresión bajo demanda. Lo dicho, el escritor se aprobó hace desaparece un tiempo. No. Tú vas a tu librería, tú vas a tu librería y dices que tú quieres el último libro de Bruno Cardeñosa. Ese libro de Bruno Cardeñosa, la editorial no lo ha tenido que imprimir. Simplemente el final del escritor, te acercas, total y absolutamente. Te lo llevas impreso. No, que te lo llevas impreso en la librería. Lo pides, es un libro bajo demanda. Tú llegas a la librería, lo pides y allí mismo te lo fabrican, te lo encuadernan en el y segundo. Te lo llevas físicamente. Sí, efectivamente. Vale. Aquí en España hay una empresa sevillana que se llama Publidisa y tiene más de 30.000 títulos en castellano. Y la idea es esa: llegar a una librería, pedir el libro y en ese mismo momento te lo llevas físicamente impreso. Libros bajo demanda, impresión bajo demanda, IBD se llama, y fue aprobado en el 22º Congreso de Libreros que se celebró en Canarias este año. Y finalmente tenemos una polémica en la red. Sí. Además, la encuesta de esta semana en www.ondacero.es, en la sección dedicada en la página web de esta cadena de emisoras a La Rosa de los Vientos, la encuesta va precisamente de ese tema que nos comentas. Vamos a explicar qué es la neutralidad en la red. Dice el concepto en origen: una red neutral es aquella que está libre de restricciones en clases de equipamiento que pueden ser usadas y los modos de comunicación permitidos. Es decir, que no restringe el contenido, sitios y plataformas, y donde la comunicación no está irrazonablemente degradada por otras comunicaciones. Es decir, se trata de evitar que los proveedores de acceso a Internet, léase Movistar, Ono, Yastel, etcétera, impidan, por ejemplo, acceder a ciertos contenidos, a ciertas páginas, e incluso, como sucede en ocasiones, que se ralentice cierto tráfico de ciertas páginas para que los usuarios, por ejemplo, no puedan acceder a contenido presuntamente infractor de copyright. Es decir, la amenaza aparente de la neutralidad de la red es que te capen o que censuren tu acceso a Internet. Pero, ¿qué ocurre, Bruno, si le damos la vuelta a la tortilla y vendemos como legal que los operadores puedan potenciar la velocidad para acceder a unas páginas más rápido que a otras? Es decir, El Mundo.es podría hablar con Movistar y le diría: oye, yo te pago más porque tus usuarios accedan más rápido a mi contenido y que lo visualicen más rápido. Los usuarios, pues claro, siempre acabarían entrando en las páginas que más rápido se carguen. Uh-huh. Es que esto es así. Y tengo una parábola de tráfico, una parábola hecha ad hoc para explicar este tipo de afrenta a la neutralidad de la red. Dice así la parábola. Dice que si siempre vas por la A5, por la carretera de Extremadura, para llegar a tu centro comercial preferido, y la A5, por la que pagas tus impuestos, para su mantenimiento, etcétera, etcétera, siempre se atasca, la A5 siempre se atasca, con lo cual tardas mucho en llegar y la gente deja de ir a ese centro comercial, porque se atasca, porque dices, pues es que llegar allí tardo 2 horas. Bueno, el centro comercial habla con la Comunidad de Madrid y le dice, oye, póngame una R5, yo pago por montarla, dice el centro comercial, se crea la R5 y de repente accedes en la mitad de tiempo al centro comercial, que en lugar de ir por la A5, te vas por la R5, tardas la mitad, y el centro comercial tan contento porque de esta manera puede incrementar así sus ventas. Pero claro, no todo el mundo puede pagar porque le pongan una R5, como tampoco todos los usuarios pueden pagar por usar esta vía rápida. Una R5, igual que la R2, la R3, son autopistas y como tales son de pago. Por eso se llega más rápido. Claro. Llegas a Guadalajara y desde Zaragoza o Barcelona y puedes seguir por la Nacional 2, que es una autovía, pero a partir de Guadalajara se puede atascar un poquito, pero puedes coger la R2 y llegas en un sentimen, un poquito es esta, ¿no? Efectivamente. Pues claro, pues irías porque hay menos tiempo. Martín Espósito, nuestro buscador. Seguiremos dándole a la tecla, encontrando cosas. Gracias. A ti, Bruno. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y ahora es el momento de ponernos en la piel de los más desafortunados. Esta es una de las nuevas secciones de esta temporada en La Rosa de los Vientos. La voz de los condenados. Ihren Schoß. Das Kind heißt einsam. 9 de julio 2011, Ramón, 19 años. Kalt und regungslos. Ich weine leise in die Zeit. El muchacho había sido condenado a 12 fines de semana de arresto. Había cometido varios pequeños delitos, simples hurtos. La condena la cumpliría en el Centro Teresa Calcuta de la localidad de Berea del Tajo, en Madrid. De repente, sufrió varios ataques de angustia. Precedieron a su muerte. El muchacho estaba aterrorizado. Antes había dicho que no quería volver a aquel lugar en el que estaba sufriendo. La odisea de la familia prosiguió. En cuestión de horas, el magistrado autorizó la autopsia, que apenas sirvió para certificar la muerte y para ajustar el momento del óbito. La familia adujo que el cadáver presentaba signos que podrían indicar que el muchacho había recibido golpes, que había sufrido abusos, que había sufrido violencia. Bajo el maquillaje se percibían marcas en el cuello, arañazos. Poco escuchados, algunos diputados de la Asamblea de Madrid habían señalado que los centros de menores de la comunidad no funcionaban bien, que había carencia de profesores especializados en áreas pedagógicas, psicológicas y médicas. Y recordaban lo que a todas luces es evidente, los jóvenes que cumplían sus penas en centros de menores están ahí para volver a la sociedad, para reinsertarse. ...15 de septiembre 2010... ...si vuelvo, me mato. Esto es lo que había dicho el muchacho antes de entrar en el centro de menores, Hogar Galapagar. Otro caso, como casi todos los centros de estas características, están controlados por empresas privadas, a menudo vinculadas a instituciones religiosas, y este en concreto ya había recibido varias denuncias por malos tratos. Si un muchacho se portaba mal, le retiraban la comida y le hacían pasar hambre. Aquello servía, decían allí, de lección para otros muchachos ingresados. Aquel niño lo dijo y lo cumplió. Si vuelvo, me mato. Y no lo pudo soportar más. denn dort liegen sie zu zweit. Und ich warte nur auf dich. Como igualmente se había quitado la vida otro muchacho poco antes, cumplía su condena en el centro de menores Marcelo Nessi de Badajoz. Aquel joven había cometido varios robos con tan solo 13 años. La ley, una ley hecha, exculpando de cualquier responsabilidad a la sociedad, únicamente pensando en que solamente los jóvenes que vulneraban esa ley eran delincuentes, había determinado que el joven debía quedar ahí aislado, pero aseguraba que le pegaban, que aquel lugar en el que estaba era un infierno. En los últimos años, decenas de menores han perdido la vida en diferentes circunstancias, en centros que deberían ser para la reinserción. Amnistía Internacional publicó un informe en 2010 en el que se urgía modificar al 100% el funcionamiento de este tipo de centros. Reunieron en varios informes testimonios que certificaban que muchos de estos centros se castigaba y agredía a los jóvenes. Se señalaba que en realidad existía un régimen casi carcelario, que los agentes de seguridad eran los que dominaban los ritmos, las normas. Y reunieron testimonios de pequeños a los que se ataba las camas, a los que se les esposaba, a los que se sobremedicaba. También Sosa es Racismo denunció lo mismo en otro informe e indicó cómo la situación de los jóvenes recluidos era incluso más terrible si se trataba de inmigrantes. Denunciaron que no existía con ellos ninguna labor pedagógica. Y recordaban que los centros de menores no son reformatorios, no son cárceles. Sin embargo, la demagogia que se aprovecha en determinados casos, como en determinados casos muy conocidos, sirve para insistir en que es necesario incrementar las penas de la ley del menor. Una ley, la española, que es una de las más duras que existen. Es insensible, irresponsablemente insensible, y se pide más penas para los más jóvenes. Una ley que no incluye el proceso de reinserción, como debe ser, como único objetivo. Sirvan estos minutos para recordar a figuras tan excepcionales como el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud. Rompe normas. Su objetivo es recuperar a los muchachos que delinquen para que puedan aportar lo que sin duda pueden aportar a la sociedad. Él no los recluye, no los mete en ninguna cárcel. Por ejemplo, en el caso de un chico que gracias a sus dotes informáticas se dedicó a hackear y adentrarse en los archivos digitales de varias empresas, causando un daño económico bastante importante, condenó al joven, condenó entre comillas, a impartir a personas que necesitaban conocimientos informáticos 1000 horas de clase. Alle Häuser sind verschneit. Y convirtió al joven, hacker, en profesor de informática. Dort liegen sie zu zweit. Und ich warte nur auf dich. Y a un muchacho que fue detenido conduciendo borracho, sin seguro, por supuesto sin carnet, en vez de recluirlo, de castigarlo y de condenarlo, decidió que podía aportar otra cosa, y esa no era otra más que visitar, cuidar y amparar en hospitales a aquellas personas que habían sufrido accidentes de coches y que se encontraban heridos gravemente, con lesiones permanentes. Con vientos favorables. La noticia positiva con la que finalizamos este fin de semana en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, a falta de 5 minutos para llegar a las 4 de madrugada. Silvia Casasola. Pues la noticia positiva es que 12.000 muertes menos al día en menores de 5 años. En 1990 morían 12 millones de niños cada año en el mundo. Y en 2010 la cifra pues se ha bajado bastante, a 7,6 millones. Eso significa que cada día han fallecido 12.000 niños menos durante el último año. Estos datos los sabemos gracias al Grupo Interagencial de Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil, dirigido por UNICEF y la OMS. No obstante, claro, aunque es una buena noticia, el problema persiste. En la actualidad siguen muriendo cada día 21.000 niños menores de 5 años por causas que se podrían evitar con facilidad. Por ejemplo, pues uno de los problemas, aunque parezca muy elemental, pues son las grandes distancias que existen entre donde vive la población y los posibles centros de salud. En Níger pues ha habido una experiencia piloto y desplegaron pues varios trabajadores sanitarios en múltiples centros y bueno, pues ha bajado la mortalidad muchísimo en los niños. En la África subsahariana y el sur de Asia son los territorios más afectados. Casi la mitad de todas las muertes de niños menores de 5 años se produjo en India, en Nigeria, en la República Democrática del Congo, en Pakistán y China. Claro, estos niños siempre son o los bebés o los recién nacidos. Así que, pues bueno, aunque los progresos son evidentes, hay que seguir trabajando para reducir la mortandad entre los más vulnerables, que son los pequeños, los inocentes. El asunto es que son datos del 2010 y en el 2011, por desgracia, las cosas se están complicando con la crisis alimentaria, la crisis económica, los sucesos que están afectando a algunas regiones de Kenia, también Somalia. Ha ascendido a 200 por mil la mortalidad infantil en menores de 5 años, es decir, uno de cada 5 niños no llega a los 5 años. Esperemos que esta crisis económica que les está afectando un poco por la dejadez de Occidente y de los países ricos, no haga que se vuelvan a incrementar esas cifras que en los últimos años, afortunadamente, se estaban reduciendo. Estaban muriendo menos personas, menos niños por hambre, por malnutrición. El proceso se había iniciado y faltaba muchísimo por cumplir, pero por desgracia ha llegado la crisis que ha llegado en Somalia. Sí, ¿no? Yo creo que la llamada en general que se está cada vez escuchando más en todo el mundo es solidaridad. Pero o sea, no que... hace falta solidaridad. Sí, pero la solidaridad implica todo. Implica que tú, aparte de lo que puedas hacer voluntariamente, también económicamente. Entonces ya es desde el punto de vista particular, más pero luego los gobiernos correspondientes. Es que esos son los responsables. Los ciudadanos podemos poner parches y donando 10, 20, pero es que esto no es donar euros. Eso a los gobiernos y a los más poderosos os viene estupendamente, ¿no? Derivan las responsabilidades en los ciudadanos y en el maratón de televisión en Antena 3 cuando lo hagan, ¿no? Sí, bueno, pero eso al final queda muy televisivo, pero el problema es mucho más grave. Claro. Pero el problema es que hay alguien en las bolsas que con toda esta crisis económica ha decidido crear una burbuja, por ejemplo, en los precios de los alimentos y los ha multiplicado en algunos casos por 25, claro, en lo que va de año, ¿no? Entonces no pueden comer, pero algunos están haciendo ricos. Claro, pero eso es lo que estamos hablando siempre. Es un poco a ver quién audita esas gestiones que se están llevando mal y luego, pues claro... Pues que no hagan esas gestiones, que los alimentos de primera necesidad no sean objeto de negocio. Claro, pues hay que hacer una revisión, hay que revisar leyes, hay que revisar muchos organismos, hay que revisar muchísimas cosas. O sea, está claro que tal y como está planteado ahora el asunto, no ha funcionado. Pero claro, esto lleva tiempo y en lo que lleva tiempo pues se va muriendo mucha gente, con lo cual, pues oye, lo que puede hacer también cada uno, aunque sea poquito... Yo creo que nos tenemos que plantear este tema. Yo creo que hay que seguir indignándose y que algunos sepan que nos indignamos y que no nos hagan culpables. Mira, a los ahora ciudadanos, en América, que están ahí algunos españoles diciendo: sí, sí, les estamos diciendo las pautas de lo que hicimos aquí. Ya veremos luego en qué queda todo. Volvemos la semana que viene, ¿no, Silvia? Hombre, aquí estamos en Onda Cero, siempre que nos quieran, los oyentes. El sábado por la noche, la madrugada del domingo a la 1, las 12 en la Comunidad de Canaria. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero, llega la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo y después con José Luis Salas, No Son Horas, hasta las 6 de la madrugada en su compañía, en Onda Cero.